Señoras y señores, el aplauso a ustedes para el bravo Junto Betancourt. De esa manera es lo que cabe. Si lo que me gasto así no se lo pido a nadie. Me río de lo que digan porque no saben. Me río de lo que digan porque no agua, dámelo bombero que mira que te quema. Agua.